días a la vaquilla, que se baje para el plan, que ya se me muere de hambre el becerro gavilán. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, que ya se me muere de hambre el becerro gavilán. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Que ya se me muere de hambre el becerro gavilán. Por ahí viene la vaquilla, por ahí viene ladereando. Un becerro trae al pie y otro que se le anda hincando. A la vaquilla que se baje del mogote, que ya se me muere de hambre el becerro capirote. Le dirás a la vaquilla que se baje del mogote, que ya se me muere de hambre el becerro capirote. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Le dirás a la vaquilla que se baje del mogote. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Se me muere de hambre el becerro capirote. Le dirás al caporal que se venga por la orilla, que en la puerta del corral tengo lista la vaquilla.